Ongi etorri Irola irratira, El Grito de Joko irratsaioan gaude orain, aste artea, 8:00-9:00, bi astero beti bezala, eta hori da, hasi gaitezen ba musika pixka batekin. Ongi etorri. Hoy me cambio de vida, como lo hice ayer mismo y anteayer. Voy a empezar de cero y en La Habana te espero tomando ron. Siempre está la esperanza, amor, acechando en la esquina del corazón. De una vida en la playa, baile hierba y ron. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos invita a otro trago de libertad, la esencia de la risa. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos ofrece la mano pa' escapar y a gozar de la vida. Para beber, vida para jugarla y apostar, vida para gastar, sin contraindicaciones para gozar. Otro río que se ríe del frío en el corazón, que ha subido un tesón, que ataque de anarquía en el corazón. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos invita a otro trago de libertad, la esencia de la risa. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos ofrece la mano pa' escapar y a gozar de la vida. Que te robe el corazón, no lo tomo prestado, o tú me lo regalas sin condición, o me quedo en tu puerta, o te invito a mi cama y a una canción colorín colorado, y el cuento se ha acabado y ya me voy, me voy. Bueno, esta noche en El Grito de Joko, en 107.5 de La Irola Irratia, tendremos dos colaboraciones muy especiales. Algo diferentes la una de la otra, pero especiales tanto la primera como la segunda. En la primera de ellas, nuestro reportero callejero, Antón, se ha ido hasta el Centro Formativo Charcoaga para entrevistar a algunos de sus alumnos. Queríamos conocer qué tal andan los chavales por allí y qué les gusta hacer en su tiempo libre, qué planes tienen de futuro. Y bueno, esto es lo que nos han contado. Gabón, aquí estamos. Irola Irratia se ha trasladado al Centro Formativo Charcoaga para entrevistar a un grupo de alumnas y alumnos de esta escuela que nos quieren contar un poco su experiencia como estudiantes. Gabón, ¿con quién hablamos? Con Ander Núñez. ¡Aupa, Ander! ¿Y qué tal estás? ¿Qué tal estás en esta escuela? ¿Qué estás estudiando? Pues estoy estudiando un poco de todo. Taller de electricidad, cocina, parques y eso. Un poco de todo. Diseño de jardines, mantenimiento de jardines también, ¿no? Sí, es que tiene un nombre muy raro y es un poco largo de explicar. Bueno, ¿y qué es de todo lo que estás estudiando, qué es lo que mejor se te da? Bueno, la verdad es que ahora no sé decirte, porque se me da un poco bien todo, porque solo he suspendido una en este trimestre y se me da muy bien todo en general. Habrá que apretar un poco y recuperar eso. Sí, en el segundo trimestre a ver si remonto y voy sacando mejores notas. Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes? De Orduña. ¿Y todas las mañanas te vienes desde Orduña hasta Bilbo? Sí, cojo el tren en Orduña y luego voy directo para Abando y cuando me bajo allí cojo el bus US el 03 para llegar desde la Plaza Viribilla a Charcoaga. Wow, es un buen recorrido, o sea que tendrás que madrugar un montón. Sí, bueno, no he contado los minutos que me lleva de aquí allá, lo único que sé que me levanto a las 6 de la madrugada y entre que desayunas, te preparas y así, te lleva una hora. Wow, bueno, pues tiene mérito, ¿eh? O sea, dile a ese profesor que te ha suspendido que... que te metes unos madrugones para venir aquí, que te mereces solo por eso aprobar todas, ¿verdad? Sí, bueno, es que en general, aunque he aprobado todas, como lo de una asignatura no o se me daba bien, pues me han tenido que suspender. Pero vamos, a ver si la recupero, a ver si hay suerte. Mucha suerte, Ander. Muchas gracias. Gracias, Antón. Vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar con otro, un compañero de Ander. A ver, ¿cómo te llamas? Miquel. Ah, opa, Miquel. ¿Tú también estudias aquí? ¿Estás estudiando FPB? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que mejor se te da a ti? Electricidad, jardinería, todo, cocina. ¿Todo se te da bien? Más o menos. O sea, sois unos máquinas. Y así, como afición, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué cosas te gusta hacer? Pues montar maquetas, pintar miniaturas de Warhammer, cosas así, sin más, todo manual y leer un poco manga. O sea, ¿se te dan bien las manualidades? Sí. Sí, doy fe porque he visto alguna cosa que has hecho y la verdad es que merece la pena. O sea, para eso hace falta bastante paciencia. Pues sí, normalmente no suelo ser un chico con mucha paciencia, pero para hacer esto me concentro demasiado. Qué bueno, o sea que utilizas eso también como una válvula de escape, ¿no? Para... Sí, para relajarme. Qué bueno. ¿Recomendarías a la gente hacer cosas manuales para...? Porque hoy día andamos todos con mucho estrés, entonces pues hay gente que hace deporte, otros... Tú haces, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Sí, a mí me relajan un montón. Encima, en mi casa siempre han dicho, cuando me pongo a hacer maquetas y cosas así, no existo, o sea, estoy como en otro universo. Joder, o sea, que te aíslas ahí en tu mundo. Sí. Qué guay, tener un refugio, a veces en una actividad como pueda ser las manualidades. Qué bueno. ¿Qué más cosas nos quieres contar? A ver, ¿cómo te ves tú dentro de unos años? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Cuál es el trabajo de tu vida? Pues carpintero, electricista, cosas así. Un oficio, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Muy bien. Todavía te falta, ¿no?, para ir a trabajar. Sí, pero siempre algo que sea manual, porque es lo que mejor se me da. Muy bien, muy bien. Además también le das a la ocarina, ¿eh? Eres músico. Sí, ocarina, tambor, cosas así. El tambor. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Miquel. Oye, si hay alguna canción que te gustaría que pusiéramos en la radio. No hace falta. No te hace falta de momento. No. Bueno, si se te ocurre alguna, nos lo dices, ¿vale? Vale. Voy a pasar a ver a otro compañero. ¡Opa! ¿Nor Sarasu? Iker. ¿Nongo Asara? Bilbokoa. Ajá. ¿Eta? ¿Zer egiten ari zara hemen? ¿Zer egiten duzu eskolan? Estudiar. ¿Estudiar qué? Pues cocina, electricidad... Ajá. Y asignaturas. Y asignaturas, de todo. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta? La cocina. ¿La cocina? Además de estudiar cocina, ¿luego tú eres cocinillas en casa, por ejemplo? Sí. Un día hice una tortilla de patata, que ya traje y la visteis. Ajá. Y nada más. Y te defiendes en los fogones. Sí, eso sí. Muy bien, muy bien. Ya tenemos chef. Si necesitamos en la radio un día un catering o algo. O sea, ¿te gustaría ser cocinero? A mí sí. Sí. Es una profesión que ves que a ti te encajaría. Sí. Genial. Pues a ver. ¿Cuánto te falta para salir ya, terminar los estudios? 3 años y pico. Bueno. Pues ahí te esperan los fogones de cualquier restaurante bueno. Seguro que ganan un buen cocinero. Ja. Es que ricasco, Iker. Eso es regati. Vale. Bueno, pues seguimos la entrevista aquí en Irola. Pero antes vamos a poner una canción que nos quería pedir Kites para hacer un poquito de tiempo. ¿Qué canción ponemos? Celtic Woman, Granuaile Dance o algo así. Vale, ¿eso es música celta? Sí. Venga, pues vamos con ese temilla. Vamos. Bueno, aquí continuamos. Eundasaspi.bost entzuten ari zarete, El Grito de Yoko, Irola Irratian. Eta hemen jarretzen dugu, Otxarko Hagan. Pues después de este temazo céltico que nos has invitado a escuchar, Kaitz, cuéntanos algo que te apetezca decir en la radio. Algo que te, no sé, que hayas hecho últimamente, que haya significado para ti, algo importante, algún viaje creo que has hecho, ¿no? Sí, hice un viaje hace poco en Brasil. ¿A Brasil? Sí, fui a Brasil, estuve unos días allí, bueno, unos días, dos meses como mucho. Joder, porque tú tienes raíces, ¿no? Brasileñas. Sí. Ajá, qué guay. Mi madre es de Brasil, sí. Qué bueno, ¿y no conocías Brasil? No conocía, no. ¿Y aprendiste a hablar portugués? Sí. A ver, dinos algo en portugués. Un saludo o algo así. Hoy ya está. Es que no quiero hablar ahora. Ah, bueno, vale. Prefieres en castellano. Bueno, y así como afición, ¿cuáles son tus aficiones así más importantes? Aficiones, pues, de trabajo. No, aficiones no. Bueno, de trabajo, ¿qué trabajo es el que más te gustaría hacer? Pues carpintería, electricidad, estamos por ahí, informática también. Ajá. Vale. Y aficiones, que no hay que mezclar, porque bueno, a veces hay gente que su trabajo es su afición. Imagínate que, yo qué sé, que te pagan por probar videojuegos. Sí. Eso sería un currazo guapo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque a ti los videojuegos sé que te gustan. Me motivan, sí. Sí, ¿no? Sí, y el dibujar también, pero algunas veces. ¿Qué tipo de dibujo haces? Pues manga. Por decirlo así, sí, estos dibujos así muy raros de la tele. Ajá. Me gusta hacer, sí. Ojo, pues podría ser dibujante de cómics. También. Eso sería una afición y además un trabajo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y dónde se aprende a dibujar manga? ¿Hay alguna escuela o se aprende solo? No, yo lo he aprendido solo, yo por mi gusto. Ajá. Por mis intereses y gustos, pues cuando puedo, pues lo hago y me gusta y está bien. Qué bueno. Jo, pues enhorabuena, sigue así, sigue ahí dibujando ahí y haciendo cosas así. Pues muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Vale, pues a ver, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Hola, muy buenas, yo soy Fran. Fran, ¿de dónde eres? Soy de Bilbao. De Bilbao. ¿Y escuchas La Irola? Bye. ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta...? Bien, pues sí, ¿qué quieres comentarnos? A ver, ¿tú qué opinas de...? Como jóvenes y que sois, o sea, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo lo tenéis de cara luego a encontrar un trabajo? Pues lo tenemos muy bien nosotros, porque al ser jóvenes, pues la gente piensa que no trabajamos. Yeah. Porque dice la gente que estáis en el sofá, la televisión, sí. Pero en el fondo hacemos un poco de todo, porque al ser jóvenes... pues lo disfrutamos al 100%. Claro. Y tanto salimos como vemos la televisión. Pero también quieres decir que sois responsables. Somos muy responsables también nosotros, claro, sí. Claro. Estudiamos y para tener el día de mañana un gran futuro. Vale. Pues a ver si hay suerte y encontráis pronto, ¿no? Una salida laboral. Ahora está un poco complicado el tema del trabajo. El caso del trabajo no es difícil. Si te esfuerzas y lo consigues, lo encuentras. La cosa no es de la crisis no... Vale, o sea, estamos contigo, Frank, eres un optimista del copón. La crisis es una chorrada que se ha inventado, porque realmente sí que es cierto que encontrar trabajo, si te pones a buscarlo y te lo has currado, tú lo vas a encontrar. Sí, hay que encontrarlo, pero también hay que luchar porque no nos engañen, porque muchas veces también los empleos y los contratos que os ofrecen, ¿no? Que nos ofrecen a todos en general, vamos. Pero sobre todo a los que estamos empezando. Sí, pero si lo luchas lo consigues. Y aparte, claro. Ahora tampoco está la cosa como para elegir qué trabajo quieres y ya, tal. Pero tú has dicho, si luchas, lo consigues. O sea, que hay que luchar. Hay que luchar, pero ahora con cualquier trabajo ya lo tienes que coger. Por necesidad. Por necesidad, claro que sí. Ya. Bueno, pues sí que está la cosa un poco así, ¿no? Bueno. Vale, pues muchas gracias. Vamos ahora a hablar con otra persona. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Y así qué nos quieres contar? ¿Algo que te guste decir por la radio? Bueno. ¿Cuál es tu tema favorito de todos los temas del mundo? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta hacer o...? Pues como tú habías dicho antes, pues me gusta ver los documentales de coches. O sea, luego igual salen unas revistas y me las compro y eso, pero bueno. O sea, tú eres forofo de los coches. Sí. ¿De las motos? También, también. Vale, vale. Yo sé que a ti te gusta mucho el tema de la electricidad. Aquí en Ocharcoaga soléis hacer cosas de electricidad y te gusta tunear, pues, temas de, te gusta el tema del sonido, ¿no? De equipos de audio y tuneas baffles. Bueno, más que tunear, preparamos. Ajá. Para el día de mañana igual vamos a un sitio y una persona quiere coger un baffle o lo que sea comprar y se lo pones a un coche o lo que sea. Pues algo así. Qué bueno. O sea, todos aquí tenéis una habilidad especial con cada uno con una cosa, pero al final compartís ahí. Muy bien, muy bien. Pues es que ricasco, es que ricasco. Ahora, bueno, tenemos aquí a... Aitor. Aitor. ¿De dónde eres, Aitor? De Galdacano. ¿Y qué nos quieres contar? ¿Cuál es, qué es, no sé, qué tal estás tú aquí en Ocharcoaga estudiando? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues hacer electricidad y jardinería. ¿Y jardinería? ¿Tenéis jardín? Sí, mis abuelos tienen. Sí. ¿Y aquí en la escuela tenéis jardín? Sí. Ajá. ¿Y qué cosas cultiváis? Lechugas y tomates. Genial. Y luego aparte, cuando no estás en la escuela trabajando, ¿qué cosas haces? Pues hago deporte y veo la tele en casa. ¿Qué deportes haces? Escalada. Escalada, guau, qué peligro, ¿no? Bueno, tan peligro no es. ¿No? No. ¿Te aseguras bien ahí con cuerda y con...? A veces hacemos con cuerda y a veces no. Hoy tengo escalada y hoy vamos a hacer sin cuerda. Solo subimos. Pero no mucha altura, ¿no? No, tanto no. Bueno. No es como un tejado. ¿Dónde sueles hacer escalada? En Galdacano, en el deportivo de Urreta. Ajá. Qué bueno, qué bueno. O sea, un escalador. Pues sí. Genial. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Ocharcoaga y ya para despedir esta entrevista, este grupo tan majo de estudiantes... de FPB, de Ocharcoaga, pues aquí también está su profesor Edu. Aupa, Gabón, Antón. Aupa, Edu. Bueno, pues ¿qué tienes que decir sobre este grupo? ¿Se portan bien? ¿Rinden? Porque todos se han puesto así como tono de buenos, pero ¿qué? ¿Trabajan tanto como dicen? Tienen sus días, pero por lo general es un buen grupo. Ajá. El profesorado de aquí de Ocharcoaga, del centro formativo, estamos muy contentos con ellos. Encima es un grupo de lo más variopinto. Y cada uno aporta su granito de arena y todos juntos hacen un buen grupo, sí. ¿Y a ti te gusta? ¿Te gusta venir aquí todos los días a trabajar? Sí, por supuesto, sí. Ajá. Se siente uno grande cada vez que un chaval de estos llega a su meta y consigue, con su esfuerzo, por supuesto, que no se lo da nada gratis, llegar a conseguir el título que tanto desean. Muy bien. Pues es que ricasco, Edu, es que ricasco a todo el talde. ¡Agur! ¡Agur! Bueno, un placer haber contado con la colaboración de estos chicos de Ocharcoaga y con este final tan bonito que nos ha dejado Edu, el profesor. Volveremos próximamente con nuevas preguntas y temas para que nos den su opinión. Aunque esperamos que en esa próxima vez tengamos alguna chica más que nos cuente su experiencia. Esta vez solo hemos tenido a los chicos, solo se han animado ellos. Así que bueno, muchas gracias por hacerlo y hasta la próxima. Esto que escuchábamos aquí en El Grito de Yoko, en la 107.5 de Irola Irratia, es un clásico instrumental para guitarra de Bert Jans, Angie. Bueno, y ahora nos toca ponernos un poco más serios, y es que la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a los refugiados que escapan de Siria. Como sabréis, el conflicto está a punto de entrar en su sexto año y como comentábamos ya en un programa anterior, 4,6 millones de personas se han convertido en refugiadas, han abandonado sus casas y han buscado un refugio en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. Además, sin que se vislumbre una solución a corto plazo para este conflicto. Vamos a darle un poco más a la música y volvemos ahora. Como os comentamos en el programa anterior, contamos con la colaboración al otro lado del teléfono de una persona que acaba de volver de la isla de Lesbos y creo que ahora mismo nos está escuchando, si todo funciona bien. Gabón, Xavier. Gabón, Sara, Gabón. Ongi etorri. Mil esker. Lo primero de todo, pues es que ricasco, animatzeagatik. Siempre sí. Que sí, una pequeña emboscada, baño, bueno, gausa corre la dira, hay que aprovechar. Di que sí, para eso estamos. Bueno, nos sentimos un poco privilegiados de poder tener de primera mano una experiencia como la tuya. No sé, cuéntanos cómo ha sido vuestro paso por ahí. Pues nada, yo creo que como casi todos los que hemos ido allí con la intención de echar una mano, pues a raíz de las noticias que llegaron en agosto, septiembre, octubre de las desgracias que están ocurriendo, ¿no? En el tramo aquel, pues nada, nos aventuramos a echar una mano en lo que sabíamos y en lo que podíamos, pues, en la medida que podíamos, y nada, allí fuimos con las ganas y la motivación de hacer lo que mejor podíamos. Vale, ¿y cómo surge la iniciativa de ir allí? Supongo que habrá mucha gente que de alguna otra forma se ha planteado cómo puedo ayudar yo así, pero el dar el paso para llegar hasta allí y hacerlo, ¿cómo ha sido? Bueno, en el caso de la ONG con la que yo he estado allí, pues surgió de varios socorristas de Cataluña que, bueno, se dedican a lo largo del año a estar cuidando, como quien dice, en las playas, y viendo que allí pues hacía falta que alguien echase una mano, pues cogieron sus petates, su dinero en su bolsillo, de su propio bolsillo, y nada, tiraron para allí y se encontraron con que aquello, vamos, se salía un poco de toda norma, y ya desde que llegaron tuvieron que echarse al agua. Yeah. Y nada, a raíz de eso montaron... Sí. Bueno, pues, montaron lo que es la ONG de Proactiva Open Arms y poco a poco nos hemos ido enganchando el resto, a su iniciativa. ¿Se ha animado gente de diferentes sitios a ir allí o cómo ha sido? Eso es, sí, al final, bueno, principalmente es una ONG de origen catalán, pero luego nos hemos juntado allí pues gente de toda la península, desde catalanes, vascos, gallegos, cántabros... valencianos, canarios, joder, vamos, de todos los lugares. Sí, hay lugares y colores, estamos allí. Y... ¿Y qué os habéis encontrado? ¿Cuál ha sido? Porque bueno, nosotros sí que hemos recibido imágenes, hemos visto fotos, hemos visto vídeos, pero la realidad, aunque sea, supongo, difícil de expresarla con palabras y más por la radio, ¿cómo ha sido lo que os habéis encontrado? Por mucho que, no sé, no siempre antes de ir para allí siempre piensas, ¿no? Y ves, ¿no? Pues intentas prepararte un poco mentalmente para, sí, para lo que vas a ver allí, pero no, nada tiene que ver. Es decir, al final llegas allí y la primera embarcación que ves con la gente sufriendo dentro y con el pánico que llevan en sus ojos y... Uf, la verdad que fue extremadamente duro emocionalmente. Al final, pues físicamente lo llevas, pero emocionalmente es duro. Pero no sé, al final luego es un poco, te compensa, ¿no? Luego todos esos sufrimientos cuando ves que lo poquito que tú puedes hacer por ellos, ¿no? En ese momento dado es tan agradecido por ellos, lo compensa todo lo que emocionalmente, o sea, nada de lo que nosotros podamos sufrir es comparable con lo que ellos están sufriendo. Nada, o sea, entonces todo se compensa luego. Hombre, ya todo solo con lo que has dicho, a mí por lo menos se me pone la piel de gallina. O sea, que solo de imaginarme... Madre mía, ¿y en qué consistía realmente vuestro trabajo? ¿Qué teníais que hacer? Sí, bueno, al final ahí Proactiva lo que trabaja es, digamos, en toda lo que es la zona norte de Lesbos, lo que es la isla de Mitilene, ¿sí? La capital de Mitilene, pues la zona norte que es... queda a 10 kilómetros de lo que es la costa turca. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es, está dividido principalmente en dos equipos. Un equipo se encarga de lo que es la recepción, literalmente, cuando llega la embarcación con la gente en la playa, y otro equipo asiste en la mar con la embarcación. Entonces, estamos coordinados con otro tipo de ONGs, pues los de tierra están coordinados con Médicos Sin Fronteras, con ACNUR, Lighthouse... con lo que son un campamento de plátanos, que son gente anarquista que está ahí súper bien organizada. Hay gente de todo el mundo, de toda idiosincrasia, y nada, al final nos coordinamos todos ahí para un fin común, ¿no? Que es intentar evitar que haya más gente ahogada, ¿no? ¿Y ese trabajo ha sido fácil o, hombre, quiero decir, habéis tenido facilidades por parte de, pues bueno, tanto de las organizaciones que has nombrado como de las organizaciones del país? O sea, ¿ese trabajo ha sido sencillo de hacer? Hombre, no me refiero a lo emocional, vaya. Sí, al final siempre hay complicaciones en cuanto a hasta qué puedes hacer o no puedes hacer, y es normal, al final es una situación complicada, legalmente y burocráticamente es una situación complicada, pero bueno, al final todo se puede entender y todo se puede llegar a un arreglo, y allí yo creo que todos los que estamos, ya sea organizaciones no gubernamentales como gubernamentales, están en pro de que no haya más ahogados. O sea, no, nadie quiere que eso ocurra. Entonces, al final todas esas tensiones se intentan liberar. Pues es verdad que hay veces que hay más tensión, hay otras veces que te dan más facilidades, pero al final el bien común es la cooperación, y entre todos, ya sean organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, enfocan y focalizan desde ahí. Bueno, pues me alegro y me tranquiliza escuchar esto, porque después de esas primeras noticias de la detención de los sevillanos y todo ese lío, pues al final uno desde aquí, sin poder saber realmente qué está ocurriendo, se queda... Preocupado. Al final, pues eso, pues a raíz de esa detención, que realmente, bueno, se oyen muchas cosas, y la verdad que yo desconozco realmente cuáles fueron las causas de la problemática, pues se generan tensiones, es normal, pero luego, ya te digo, luego esas tensiones se vuelve otra vez a la realidad, y todos entendemos que estamos para lo mismo y que tenemos que estar que para que lo que estamos juntos. Sí, digo, porque al final ahí ha habido situaciones, yo cuando he estado antes, los que han estado y los que están ahora viven día a día situaciones. Hay que colaborar entre todos, porque si no aquello sería sería un desastre. Y va en ese camino, va en ese camino, poco a poco. Bueno, pues me alegra que dentro de lo que es la situación, que por lo menos, bueno, si te parece, vamos a poner un poco de música y seguimos ahora en un ratito, ¿vale? Perfecto. Venga, Orañarte. Venga, Orañarte. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos. Bueno, aquí seguimos en el grito de Yoko, en Irola Irratia, en Dasaspiu.bost. Y esta noche hablando con Xavier Aramburu al otro lado del teléfono, que acaba de volver de la isla de Lesbos. Sigues ahí, ¿verdad? Aquí seguimos. Osando, después de escuchar a Cesárea Évora. Bueno, cuéntanos, nos has contado un poco cuál ha sido la experiencia estos días, cómo os habéis encontrado el terreno y cuáles han sido las circunstancias. Y ahora vuelves a estar otra vez en Donosti y cuál es el plan. ¿La gente volverá? ¿Volverás tú? ¿Volverán otros? Sí. Yo creo que pocos con los que he hablado que fueron antes que yo, con los que han estado ahora mismo y con los que ahora mismo están, y yo creo que todos, a pesar de lo duro de la situación, estamos otra vez ya planeando cómo volver. Sí. Yo en mi caso, bueno, pues después de arreglar lo que son los calendarios, las miras son en volver. Joder. En volver, sí, cuanto antes ir para allí y poder hacer lo que buenamente se pueda. Y yo creo que como todo, como yo, la mayoría, ¿eh? Ya te digo que la gente queda con ganas de volver. Ya. Antes no te he preguntado y ahora me quedo con las ganas de hacerlo. ¿Habéis podido hablar con la gente cuando llegaba o qué? O sea, ¿qué os decían o qué impresiones o qué comunicación ha habido con la gente cuando llegaba? No sé, ¿ha habido momentos o hay lugar para intercambio de cosas? Ahí, o claro, hay que entender que ahí la primera barrera que tenemos es la barrera idiomática. Ahí entre nosotros nos manejamos en el inglés, pero es no toda la gente que viene es capaz de comunicarse en ese idioma. Entonces la primera barrera que tenemos es la idiomática. Es verdad que llega gente que, a ver, estamos hablando de refugiados del siglo XXI, quiere decir, que controlan son, inglés y... Claro, que sí, que hablan claro. El inglés, que son médicos, ingenieros, no, vamos, que tienen sus visas, sus teléfonos, todo. Pero también nos encontramos con situaciones de que viene gente desde la otra punta de Afganistán, quiere decir, ya no solo de Siria, sino que vienen, pues eso, desde la otra punta del mundo y la barrera idiomática es importante. Yeah. Ellos vienen con la esperanza de buscar una vida mejor y muchos de ellos con la mira en el futuro de volver a su tierra, de volver a su casa y de reconstruir aquello. Muchos, muchos. Joder. Entonces, esa es la idea con la que principalmente no, uno se queda, ¿no? De las poquitas cosas que pueden hablar, porque aquello es muy rápido, es decir, llegan a la playa, se les cambia, se les asiste, se les lleva al primer campamento de primera intervención, que no es un campamento refugiado como tal, y ya ahí ya se encargan las ONGs de propiamente de asistirles luego en los campos importantes. Entonces, bien. Tampoco hay un contacto directo, pero lo yeah. poquito que podemos ver es en sus ojos es esperanza. Sara, es lo único que puedo transmitir claramente porque eso es lo que ellos nos hacen llegar. Esperanza de poder tener otra vida mejor. Joder. Wow. Ya, nos dejas así. Bueno, y supongo que igual que a mí, pues a la gente que probablemente nos esté escuchando, pues bueno, con la sensación de, y yo desde aquí o yo en mi lugar, sí. ¿qué puedo hacer o qué está en mis manos? O la vez pasada una persona también me preguntaba, ¿no? ¿Qué puedo donar o dónde puedo daros dinero? A ver, sí, es importante el dinero, pero para poder llevar a cabo lo que es la intervención allí. Pero yo creo que es casi más importante el que no nos olvidemos qué está ocurriendo. Porque si nos olvidamos de que aquello está ocurriendo, de que hay gente que se está ahogando allí, entonces ya yo creo que ellos perderán la esperanza. Sí. Entonces, mientras nos acordemos de que realmente hay un problema allí, podremos ayudar. En cuanto eso se acabe, no creo que no sé, las cosas igual cambiarían. Luego, evidentemente, ya más directamente, además de acordar y de que los medios aparezca, es evidente que bueno, pues la sustentación económica es importante. Y bueno, mira, ahora mismo creo que he leído en Twitter por ahí que en Legazpi van a hacer una recaudación de ropas y de materiales para mandar allí. Hace poquito sé que en el Goibar también lo han hecho. Es importante, es muy importante también eso, porque allí démonos cuenta de que yo cuando he permanecido allí los 15 días, yo creo que de 15 días, 10 nos ha nevado a pie de playa. Temperaturas muy por debajo de cero, llegan congelados, de frío, de empapados, con lo justito de ropa, tanto niños como bebés. Hablaba con ellos porque, bueno, aprovecho para dar las gracias a tu hermana y a todos los de la Ikastola Zurriola porque hicimos acopio, recaudamos rápidamente ropa para poder llevar allí de bebés y hablando con los de las ONGs allí me decían que principalmente ropa de adulto. Tanto de hombre como de mujer, de adulto, porque es lo que más les hace falta, ¿sí? Yeah. También de niño, pero sobre todo de adultos. Entonces, bueno, emplazo a que en Legazpi no sé realmente cuál es la dirección ni demás, pero bueno, seguro que la gente en el Google puede encontrarlo más rápidamente que yo, emplazar a que pues se hagan esas ayudas y bueno, si alguien quiere hacer algún tipo de donación económica, pues en la página de Proactiva Open Arms, pues ahí hay un enlace para hacer las donaciones que cada uno crea conveniente. Vale, toda ayuda es bienvenida. Perfecto. Y de momento, si no, seguiremos recordándolo por lo menos por las ondas de la Irola hasta que haga falta. Eso no haga falta durante mucho tiempo, pero hasta entonces aquí... Lo más importante yo creo que puede ser eso. No olvidar que allí hay un gran problema y que todos los días se ahogan niños. Y tenemos que intentar ayudarles, como sea, a que eso no ocurra. No sé si te gustaría añadir algo más la verdad es que te ha quedado así, yo creo que tal cual te ha quedado redondo, pero no sé si quería recomendarnos algo más, alguna lectura o algún algo, o te quedas así y nos quedamos con las ganas de volver a conectar contigo igual en alguna otra ocasión que vuelvas a tener aunque no vayas a volver, que tengas otra cosa que contarnos, sí. Y que... Volver volveremos, seguro. No sé cuándo, por ahora, porque tengo que organizar calendarios, pero volver volveremos este año seguro, así que estaréis al tanto y ya vale. Comentaremos. Pues entonces nos quedamos así, con tu teléfono. Perfecto. Y entonces hasta, pues hasta la próxima. Pues son dos. Va, mi esquer, Xavier, es que ricasco. Tú eres mi esquer de hoy. Agur, Ramón. Agur. Bueno, seguimos aquí en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, en El Grito de Yoko. Hasta ahora hemos estado hablando con Xavier Aramburu, colaborador que acaba de volver de la isla de Lesbos, donde ha estado ayudando a la llegada de los refugiados. Un testimonio, la verdad, que nos ha dejado con los pelos de punta. Y bueno, que volveremos a retomar en algún programa futuro. Ahora os dejamos con una canción de Abisaí Cohen, Alfonsina y el mar. Vamos. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si ama él no le digas

Bueno, esto que escuchamos es Josefina Paulson, profesora de Nickel Arpa, con el tema Ultimonix de Jesús Reolid. Y nada, con esto terminamos. Nos despedimos hasta el próximo programa dentro de 15 días. Y nada más, que tengáis buena noche, que disfrutéis con Radio Rasta ahora y os dejamos con Charlie Winston, In Your Hands. Agur. To get out of here, so I can save our family from this poverty. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give me strength, I pray. Causing too much.